Héctor Bulo se batalló. Despertando admiración, las hazañas portentosas que el soldado paraguayo escribiera con su sangre, su valor y abnegación. Fueron todos regimientos que en defensa de la patria con honor rivalizaron en su empuje arrollador. Y entre medio de esos bravos, aurolados por la gloria, el Valois vibra en la historia con indómito vigor. Listo Valois, su grito fue para atacar o defender. Listo Valois, grito de fe, para saltar, para triunfar o perecer. Listo Valois, su grito fue para atacar o defender. Listo Valois, grito de fe, para saltar, para triunfar o perecer. Desfilando cual testigos inmortales de sus luchas memorables entre selvas y arenal. Tras Toledo favorito, Pozo Charca, Puesto Río, tan Corraje y Ramirante, Puesto Burro, Algodonal, Sun Man, Glorias, Grendagüe, Puesto Jota, Estancia, Hoyo. Ejemplo y para orgullo inmortal de la nación, Mandiyupe, que goza cuando gime el regimiento, recibió la cruz del Chaco en su altivo pabellón. Listo Valois, su grito fue para atacar o defender. Listo Valois, grito de fe, para saltar, para triunfar o perecer. Cristóbal hoy su grito fue para atacar o defender. Cristóbal hoy grito de fe para saltar, para triunfar o perecer. Lado pero mío es que ayudo hay botavi capturo pendu entero y te estaba este niña y meñan de cuera saco ella ponme uban antes de pe humillan de la que cuere y ande cuera ya jaba cuella más no tenas de cubrebo y ande en España defendemos voluntarios yo ahí te nadie hay te va y hoy mendo esa vez y ojendo cueva a este anga y está viva un miedo y me oculta con agua con lo mitad gusta llevar hoy cuando y por agua intento lleva o mal cuba cuesta a ver que fuera la peyú iba querido que y nace por preferido a llevarme a zapucar ahora es que ya no cuesta siempre mutilado, pero ayer paningo ñandé los defensores del Paraguay. Peinaco angañeme más que sea con pura jeite, o puta más la historia. Hacemos un beu 70 mutilado jail combatiente doy cora y callaje y peñanera esta de pendejaré ya le con urubisa y papu y bajo y bajé a ni se barajaré y sara y ñande jehuí a era que ya veí un bobu buje esta trinchera a un iba coñan de cuera nahi a ya no quiriri. El fuera rubisá, Paraguay, pute bojara, o muy nuñan de soldado, chaco pure que va el juez, a oñandu peñan de eva, o muaje San Miguel ara, y ahí mo acuican de pava, boquero no que ya paite, y ande fuera boyo pu, pujareja ara cuepe, a oje xaumi guaycuru, y ñaro león guaraní. Naipo jabe y maboí, UP 20 arajagüete, a omopu, a UP con M, ibate a omorotí. pi mi mana la disera jata mondo jose pura jaimi Amongara y Mananagua, chinchera, ese regimiento, ese tuyutí. Número 3, ese regimiento, tamoña, romento, yecuá. Portil, Nanagua, ese campamento, la muralla viva, olleja. Portil, Nanagua, ese campamento, la heroica quinta, ese división. Número 3, ese regimiento, solito el 1, se batalló. Ya coro guaitepe, caro pues tú mandabas ahí ya ver. Vive tú o güero y yo un puitepe, yo y mi hija se van para carase. Asema upevo sanja juaire, chembretia etema agendu bacue, ni agendu yo aite que Paraguay se iba, y por ahí fumime o manon volve. Areco bacue, ayuete pebe, ajay juporaba. Uno un apetepe bu apope ay comi upera moshe. Nyora iro guasu shepe ay subi ya shere shapama. Nye embo bu mi shebe no maje iba y pope guare. Maravendo y coi jaene y supe gato payero. Tesara y pore coxeñe amirendo poco y jagüe. Coxereta mi daja y juro supe a jaiju paisa a que ya se vaya ese sin güey ni mi bombe a siete se a pensaba anda y catuve y peche y boté a jeche ayer ahí potabara o monde un michu pe o jazaba paraguayo y teisa me eja hueche rubu y jepe hoy me neje y seré jeja epe allá hoy tema que pena mano y no por el grupillo buene jangua por ahí juare coba supe guara este vive a mujer que otro lleva ari hoy me no vea upe bala aba y opo iba y puti ay tepe oye ño tiete y po ya y cangu esa y suru y pintera ari ho ay tembo ve a momon buru shakoru guay tepe pintera arembere hoy me y curuzú da y cuay ligera pero guayo pepe gara un jase cada putumbu. Sin fin, campo de Nanagua, para ti mi polca de amor, chaqueño fortín, tu muralla humana colosal, reverdece el viejo lauredal, el hombre de tu trinchera sufre en su carne y no dice un ay, sobre el Chaco está la estrella más luminosa del Paraguay, la sangre más leal. Bautismo de dolor, regó la flor del quebrachal, triunfal sonar clarín y un viva la nación, voz de león que saluda al fortín, signo rojo, blanco y azul. Ondean tu cielo, Ananagua, hurra, salud, exclama Guarán. Desde su sepulcro con fervor, y a tu soldadito defensor, ostenta hoy mi guitarra, labrel y rosa en su diapasón. El viento sobre sus alas lleva tu voz que mi corazón sonríe al porvenir. mí la aurora de un amor. No habrá rencor del Guaraní, será de libertad mañana tu oración, en floración de justicia y de paz. lejana. Hay amigo en tu ventana, humilde en el pero saludar. Pero Gagüe se ha ocupado en esta hora lejana. Hay amigo en tu ventana, humilde en el pero saludar. Radio 1650 AM, la primera del dial. Estamos en Facebook. Hacete fan. Radio 1650 AM. Reina en el mate, apura y la corneta, acá la tabayoneta, sacorea sururú. A mí canta muy lú, farino ti pecaturo, alo a mi nayuburo, roja silva curuzú. Cero basa, se fusil yo y me potí, cereza, se mallejina, prevención de Catalina, te dejó ser un maití, cereza de guaraní, eco de o despreciaba, lo operaba y lo apretaba, bajo el sagrado polví. Ay, me roen para piti, amo a jeren de apuizate, señe mi catiape, ne iraja a zapuimí, ne que na eña puti, cobrazón de la jellada, copura en de brillara, o carado de cuemí. Año 32 por Timboquero, humano de teite tu guilleje en huepi de guayogu. Basurasu, anire lluve, anire lluve. Ay, nace valle, seno gape ajase. Duje y sororonda y yo ya jai, aye po bubu. Apucane o bubu, ayo o tunape aese. Batteriré, herido ya y me llego ya puñe, oigo va a vivir, upe pujaré. Se irurembre, se embotrere, se embotrere. Ay, na se valle, co ape se embobelle. Mamo parime, co bupora, laguna santi. Embalazado, guayelo, te voy a rollo seré. Mi guajote, aquí belle, aquí belle. Ah, se valle, se roga, se cambusí. Sangue a brillar el cue, o vas a hacer de taco como ta chore puere. Se aqueje, no inupayete, no inupayete. Ay, na se valle, cabo mi coja usete. Mamo parime, mandi o cano, bello aramino. Tera cabure, mando mi maimbe tortaba a ti.

NGO. Yogurt Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más, más fibra, más cereales, más frutas. Yogurt Ste Más, saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. Ñamba a Poquilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. Cinco aviones. Hay vipe bomba y ñape zamba, peñuca agüire y ñazarambí. Paraguayra y condo que se llegaron y me jagüe y samaron chirí. Ururu guazuco y pochete, oña caro y oña huesa y oña huetero, oña pivo y esa cuambu y tepe o mi abaquí. Por Toledo, gloria de la gloria. Paraguay supo defender su derecho justo, su soberanía. Paraguayos todos hemos de vencer. Por Tintolero, gloria de la gloria, comandante Ayala, héroe defensor. Al día siguiente, 2 de la tarde, la fusilería bajo pororó. Regimiento 5, Fapiri, Bebuy, como 2 leones, oye, defender. Cañón 105, Ñemo, Muini, oye, Niro, Pauera, Jauca. Encomienda a mí, a los bolivianos, Paraguay, el regalo, Irán, Bozán. Mientras tanto, moja, pecuello, balo y ribarola, ja, es San Martín. Vete y sapini, de cerro coral, y vete y asalto y te veo mongorapá. Con botaro, bajan, uja y tupe, cururu, guasú, toca y liviana, coronel Quintela y su división, luchando pita, ve y manito a Juan. En la retaguardia de los bolivianos, ya care valija. El teniente Ibáñez, un gran documento, con 20 soldados voy a garrapar. Por Tintolero, gloria de la gloria, comandante Ayala, héroe defensor. Una y mil veces, tuya es la gloria, tú eres victoria, fuerza y valor. Batabeta, nuestro cura Cristo mano abue. 23 de febrero, oye, pero bombardea la hora en posición. Oño, muy lujo al cañón de Ojo, hay 5 aviones. Al fin de bomba y a pesamba, peño cajagüire y ya zarandí. Paraguay, ahí con los que dicen, a los de abue y llamaron chirí. Ururu, Azuco y Pochete, Oña Caopi, Oña Huesaí, Oya Uriestero, Oya Pioy, esa cama de peón y abají. Por Tintolero, gloria de la gloria, donde el Paraguay su defender su derecho justo, su soberanía. Paraguayos todos hemos de vencer, porque en Toledo, gloria de la gloria, comandante Ayala, héroe defensor, una y mil veces, tuya es la gloria, tú eres victoria, fuerza y valor. A fusilería bajo Porongo, regimiento 5 a Piribebri, con todos los leones soñé defender. Caño 105, oye Momimi, oye Quebrero, Pauera Jauca. Me encomienda a mí, a los bolivianos, Paraguay, Legado, Irán, Bozagua. A mientras tanto, moja tu cuello, a lo ir a Ola, a esa Martín. Te isapi dime se lo coran, un alzato y te veo con gorapá. Pongo taro va, agua y cubre, urugua su boca y liviana. Con el pintela y su división, que el doco está rey, marito agua. En la retaguardia de los bolivianos, yacaré valija, bajo sembrar. El teniente Ibáñez, un gran documento. Con 20 soldados voy a agarrar paz, porque en Toledo, gloria de la gloria, comandante Ayala, héroe defensor, una y mil veces, tuya es la gloria, tú eres victoria, fuerza y Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM 650, la primera del dial. Radio 1. Potencia, verdad y compromiso. Mi receta para el país es no rendirse y siempre seguir para adelante. Seguir sin bajar los brazos. Ayudarnos a ser cada vez mejores en lo que hacemos. Más sonrisas. Han pasado 80 años desde el sueño de don Vicente Scavone y todavía seguimos avanzando en la misma dirección, convertirnos en la mayor fuente de bienestar de todo un país, haciendo que las cosas sigan. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición, alma y pasión. Hierba pajarito, con su brasilito, el símbolo de mi país. Información es poder. Justicia al día. El clásico de la comunidad judicial. Justicia al día en Radio 1. 17 horas. Justicia al día en Radio 1. El completo recuento de lo que marca noticia en los tribunales de la República. Justicia al día. Sencillamente, usted sabe, un clásico de la comunidad judicial. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XV300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XV500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS. Teléfono 673-395. Si lo amás, ve mal. Si lo extrañas, ve mal. Perdóname. ¡Feliz cumpleaños! ¿Aceptarías salir conmigo? Cuando tus mensajes salgan del corazón, las más lindas flores saldrán de ve mal. Ve mal Flores. Disca 496-553. Gotas de Paz, un mensaje del Evangelio de hoy preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien. Nos dice Jesús en el Evangelio: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Desde los orígenes, el hombre vive con el síndrome de la distancia de Dios. Siempre piensa que Dios es un opositor, un perseguidor o un castigador. De muchos modos, Dios viene al encuentro del ser humano, pero muchas veces lo encuentra escondido, con miedo y desconfiado. Es por eso que Jesús pide a aquellos que conocen su amor y son sus discípulos, que por el camino de la vida anuncien a todos la cercanía del reino de Dios. Dios quiere participar de nuestras vidas, quiere ayudarnos en nuestras necesidades. No tengamos nuestros corazones blindados. Dios te ama y te está buscando. El Señor te bendiga y te guarde en toda esta jornada. Te saluda el hermano Mario Osvaldo Florentino, franciscano capuchino, desde Paraguay, con todo nuestro equipo de Gotas de Paz. Gotas de paz, gotas de paz, gotas de paz, gotas de paz. Radio 1, la primera del dial. Síganos en Twitter digitando @1650AM. Roberto Pérez con la información responsable al alcance de todos. Primera Plana 2015, Radio 1, 650 AM. Las voces del pasado de este joven continente americano nos traen un mensaje que nos afianza en nuestras raíces y nutre los lazos que hermanan a las naciones americanas. Hoy nos acercamos a nuestros hermanos del Paraguay y lo hacemos recordando las expresiones de José Félix Estigarribia en ocasión de visitar Uruguay en el año 1936. No niego que soy hombre de paz, amigos míos, porque mi profesión me habilita a conocer mejor los horrores de la guerra. Y en esa dualidad me siento como el hijo genuino del suelo en que nací, a cuyo servicio he puesto todo cuanto he podido y poseído. Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico y de haber tenido que volcar, sin embargo, los más extraordinarios tesoros de coraje, abnegación y sagacidad militar en las dos guerras más sangrientas del hemisferio septentrional. No os extrañéis, pues, de que el paraguayo que tuvo el honor de estar a la cabeza del ejército de su patria en la última de esas dos contiendas os hable de la paz como el ideal más alto a que debemos todos aspirar. Pero debemos aspirar a la paz intrínseca, a ella que se nutre de nuestros deseos más íntimos, no a la paz transaccional y quebradiza de las fórmulas sin vida. Y hemos de convenir en que esa paz no parece estar de moda en los difíciles días de nuestro mundo de hoy. Nuestra civilización occidental semeja más la enorme maestranza de un ejército monstruoso listo para una campaña apocalíptica que aquel grandioso instrumento de elevación hermana y cultural con que soñaron sus precursores y voceros. La agresión y la agresividad permean todas las tendencias. Hay sectores enteros de nuestro planeta donde se cultiva el espíritu ciego de lucha despiadada y destructora como la única trayectoria imaginable para seguir adelante. Para una concepción en boga es un deshonor hacer el menor sacrificio en homenaje a la paz. Yo creo, sin embargo, que de tan funestas aberraciones estamos aún libres en América. De modo que nuestro deber consiste en evitar que la infección penetre y se haga carne en nuestro espíritu. No faltan tentativas continuadas y tenaces para arrastrarnos en el torbellino. Trabajo de chapa que no desmaya, pero por eso mismo debemos vigorizar nuestras convicciones pacíficas para que la marea no prospere. América se hizo libre en la aurora de la democracia liberal y gracias a ella. Y en ella tiene su hábitat político-social y la garantía de su porvenir. Si suprimimos de nuestra América el imperio de la libertad o la implantación de cualquiera de las tendencias extremas en pugna en nuestros días, habremos suprimido la mejor coraza de respeto que la cubre. Este programa se elaboró con grabaciones originales procedentes del Museo de la Palabra del Sobre. Juan Zorrilla de San Martín, grabado entre 1917 y 1923. Juana de Ibarburú, en el año 1938. Y José Félix Estigarribia, en el año 1936. Primera Plana, con Roberto Pérez. 5.5 en la República del Paraguay, 16 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. Es viernes, es el 12 de junio de este año 2015. El reconocimiento y la gloria a los excombatientes de la Guerra del Chaco. Tamoyo ya se maracami, amongara y bonana guatrinchera taro pura hey trece tuyuti, paro pura hey ta regimiento trece nanagua de gloria yero viaja y te, ay te dura y regimiento siete la muralla viva mopu ajare, lo atama jawi te sarai este pepete y coge meno ñeñanduca, lo que ya jagua, morera y de pepe de estal de gloria goma en jagua. Ore Abeí, Paraguay, Esteban, soldado, ya era un urundení. Naja, Evo, Intero, ya la base, va, Noroico, Teme, Ingeré, no, sí. Mi comando, Hiro, Gendi, Bebrizuela, Moco, y Bebo, y Mañan, Baracá. Al León, Chaqueño, Yiquere, Cuera, Mayor, Caballero, Ore, Nubilla. Cachorro de Tire, suele ser overo, Mayor, Aire, Masito, Ye. Ay, me cuatía, Bebe, y te de enero, Peneño, Gatú. Tapa del diario ABC Color, ex jefe viajó 8.000 kilómetros en camioneta sin motor, una de las tantas perlas confirmadas en CENEPA, fiscal allanó un depósito y constató que dos móviles fueron dados de baja entre el año 2012 y 2013. El ex administrador Gustavo Ramírez inventó misiones en las chatarras en años siguientes, investigación corroboró que se quedaba con el dinero del combustible y hasta cobraba viáticos. Ex jefe de taller que denunció el hecho antes que ser premiado fue destinado a la portería. Y cuajan otro día. Denunció y le confinaron. fue destinado a la portería, el ex jefe de taller que denunció el hecho. A ver, viajaron 8.000 kilómetros en camionetas, pero sin motor. Esto ocurrió en Cenepa. Se cumplen 80 años de la paz del Chaco. Va la foto histórica. Un momento en que los negociadores de varios países de la región reunidos en Buenos Aires, Argentina, convocados por el gobierno de entonces, dedicaron mucho tiempo, toda su capacidad y sus mejores oficios para poner fin a la guerra con la hermana República de Bolivia, esfuerzo que llegó a un final feliz con el cese al fuego y la firma del protocolo de paz el 12 de junio de 1935. Sentados de izquierda a derecha, Luis Fernán Cisneros, Eugenio Martínez Teddy, Pedro Manini Ríos, José de Paula Rodríguez Alves, el canciller boliviano Tomás Manuel Elío, el canciller argentino y anfitrión Carlos Saavedra Lamas, el canciller paraguayo Jerónimo Zubizarreta, quien luego se retiraría por desavenencias y sería reemplazado por Luis Alberto Riart, Spluy Braden, Luis Alberto Cariola, Félix Nieto del Río y Luis Apodestá. En el Paraguay sobreviven unos 500 veteranos de la contienda. Se cumplen 80 años de la paz del Chaco. Primera plana, con los titulares del diario ABC Color. Hora. 5:12 en la República del Paraguay, 16 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. El diario Última Hora pone en portada: paraguayos compraron vía internet por más de 94 millones de dólares el pasado año. Crecen operaciones en web, en el año 2013 fueron por 80 millones de dólares. Las transacciones online con comercios locales fueron de 4.3 millones de dólares, en tanto que las del exterior alcanzaron 89.5 millones. Paraguayos compraron vía internet por más de 94 millones de dólares el pasado año. Un dato importante que se desarrolla en página 10 del diario Última Hora. Primera plana, con los titulares del diario Última Hora. Se la reina Nerendape, Apuraje y Maracá, decía Mata Macatote. Paraguay, ningún saber, apuraba Seretare. A mano boca y cupape, a la onda de ofrecer. Peina anda, gentú, sereno iron la corneta, bacalata, bayoneta, saco cuya sururu. Baja mi plantea Mailú, Valino, Tite y Gaturo, Paloa, Viñario Puro, Roja Silva, Curuzú. ingrata. Oyente en línea, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué es, Roberto? ¿Qué tal? Muy bien. Capiatairo, Enoy, Claudio Polates, era el Catúbal, Sitañander, de Chacoré. Sí, cómo no, adelante. Oh, soldado paraguayo, superaste la tortura, el cansancio y la sed. Colosal es tu bravura, inquebrantable la fe. Con tu jefe Estigarribia, el insigne mariscal, vivirás eternamente en el alma nacional. ¡Viva el Paraguay, Roberto! ¡Viva el Paraguay! 5:15 en la República, 16 grados centígrados la temperatura, es el 12 de junio de este año 2015. Con 17 tapa del diario Popular, Vedet confiesa que tuvo sexo con el Chila. Él sí come borí de gallina. No. Otros títulos en portada: mirá vos, perdón. Cartes pidió disculpas por decir que Paraguay exporta pobreza. Al nacer le rompen la pierna y el brazo a bebé. El bebito pesó casi 5 kilos, fue recibido a los golpes en el hospital de Lambaré. Sufrió varias fracturas durante el parto que debía hacer por cesárea, pero que terminó siendo normal porque los médicos no quisieron saber nada. Ni a Raquel contó los detalles, la mamá. Me golpearon todo. Les escuché decir que tuvieron que romperle a mi bebé para que salga y ahora resulta que tienen a la pucha que responder por esto. Sufre de parálisis. Me lo entregaron como una momia. ¡Qué bárbaro! Al nacer le rompieron la pierna y el brazo. Y uno puede apreciar cómo le vendaron, no sé, pero amerita una investigación fiscal como mínimo. A Dani da Rosa ya le besé y hoy le chupé la boca a Mario Ferreiro, dice Ñadelo. Se adelanta al desafío del conductor de televisión. No, sigan ladrando, perras. Fui la gran. Lo que dijo la conejita Raquel Ruiz, te contamos a quién va dirigida la bomba. Y secuestran al taxista, luego le sueltan diciendo, Roya, invinte mi cuate. El colmo mío ya es la inseguridad. Todos los detalles en páginas interiores del Diario Popular en su edición de hoy viernes, feriado nacional, 12 de junio del año 2015. Primera plana con los titulares del Diario Popular. ¿Querés disfrutar del más rico tereré? Entonces probá la yerba mate Pajarito en su presentación digestiva. Contiene menta, burrito y cedrón. Para disfrutar de un rico tereré y, ¿por qué no también un mate? Pajarito, lo bueno de todos los días. La Gobernación de San Pedro, tendiendo la solidaridad, impulsando el desarrollo y construyendo juntos un nuevo rumbo para el segundo departamento. La empresa de seguridad privada Tapití SRL cuenta con los siguientes servicios para su seguridad: protección a instalaciones domiciliarias, bancarias, financieras, shopping, industrias, terminales portuarias, establecimientos ganaderos y plantaciones agrícolas. Además, escolta de mercaderías en tránsito terrestre, serenaje de barcazas y remolcadores, protección de personas, guardaespaldas y eventos especiales. Contacta al 228-574 y al 648-293. Tapití SRL en seguridad y servicios, el mejor. Sorprendete con tu cocina Tokio. Ahora con las cocinas Tokio vienen de regalo una asadera más 3 sobres de jugosos al horno. invierno. Sí, con Tokio preparás los platos más ricos y jugosos. Aprovechá esta promo con todos los modelos de cocinas Tokio. Encontrá los mejores comercios del país con el pacto de confianza de NGO. Información veraz, responsable y oportuna. Primera Plana con Roberto Pérez. Diario, último momento, diario. Tapa del diario La Nación, el precio de la carne vendida a Europa es 128% mayor al resto, exportaciones a la Unión Europea son más rentables que otros 38 destinos. El promedio para otros mercados fue de 4.134 dólares la tonelada. En el caso de los europeos, el monto pagado fue de 9.431 dólares. En mayo se enviaron 32 toneladas a Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Fiesta multicolor encendió la Copa América de Chile 2015. Chile le dio una maravillosa bienvenida a las 12 selecciones participantes de la edición 44 de la Copa América en una ceremonia inaugural que recreó una danza de los guerreros Rapa Nui de la isla de Pascua. El torneo más antiguo del mundo tiene como principales favoritas Argentina, Colombia, Brasil y Chile, en donde la campeona se llevará 6.500.000 dólares americanos en premios, en tanto que cada participante asegura 1.500.000 por la disputa de los tres partidos de la primera etapa. El combinado paraguayo quiere sorprender mañana a Argentina en su primer compromiso del Grupo B. Partidazo va a ser mañana Paraguay, acuérdense. Vamos a empatar. No sé, pero me late que le vamos a dar una sorpresita a los argentinos. Marca chaqueña de muebles llega a Marketplace. El último veterano del cuartel de la Victoria inaugurará nuevo monumento y negociación por el acuerdo comercial con la Unión Europea enfrenta a Brasil y Argentina. Prensa española destaca expansión del país en 5 años, segundo en la región, dicen de Paraguay, y conexión por fibra óptica llegará al 97% de los distritos para fines del año 2015. Eduardo Neri González habla, presidente de Conatel. Las casas de cambio ganaron 89% más a abril por suba del dólar. Y del plano deportivo, ya dije, La Nación destaca, debut con triunfo para el anfitrión. Chile derrotó por 2-0 a Ecuador en la apertura de la Copa América. Estoy mirando el diario La Nación, ya leí el diario Popular, títulos en tapa del diario Última Hora, La Nación, ahora Crónica. Ya no son intocables. ¿Qué pasará de las lujosas fiestas de antes? Durante 18 años la Conmebol funcionaba con inmunidad total. Ahora eso se acabó por disposición del Senado ante un pedido del presidente Cartes. La Confederación, dirigida por Juan Ángel Naput, se quedó sin el valioso respaldo que tenía. El último chacoré del cuartel, don Andrés Benítez, tiene 102 años. Hace 40 años vive en el cuartel de la Victoria. Al principio eran unos 700 que contaban inacabables anécdotas de valentía. El Ñembotaví de los micros chuchis tendrá un castigo, tema medio pasaje. Muchos no le alzan a los colegiantes porque estos por ley tienen que pagar el 50% de la tarifa que cuesta 3.400 guaraníes. El mensaje es para choferes. Causa furor, video del grupo de 15 senadores. Marito imita al cantante principal del tema Corazón Barato. Espectacular, se ve a Galaverna con la batería, Víctor Bogado con el saxo, Vince y Blanca les dan duro a los tamboriles. Mona, para matarse de risa, dice Crónica. Causa furor video del grupo de 15 senadores. El Papa hará gesto histórico hacia los gays. cambia el mundo. Se invita a una representante de ese grupo para participar de la reunión que Francisco sostendrá durante su visita al país dentro de 28 días. Y Jessica Sirio habrá venido 100 veces a Paraguay. Otra más de Sub. El que denunció la relación Lugo-Jessica Sirio volvió al ataque, picante como siempre, asegurando que la modelo argentina vino a Asunción tantas veces quiso. A contratapa del diario Crónica, una copa que late con todo. Arrancó la fiesta en Chile, Copa América 2015. Primera plana con los titulares de Crónica. Ya cué que Paraguay, como a gema con la hora, ya jamivo, ya jeca, roja silva este cué. Ya vengane catueteu, mi cobarde, oya poba, anisene guaycurú, o pucaña andereje. Taje ya seruce se, taje ya opa que ya va, cose patria la y jubape, tamano y empece a ver. Iramos en peligro, seriamente amenazada. Hay potado y sereno y a servida guayumé. Nay por ahí esta amenaza, zapuca y en la frontera. Único barde asesino, guaycurú pejero. Y hay presión gato en el chaco. Mi marido secuestrado, no, mi hijo secuestrado, mi esposo en cama, mi mamá en terapia y yo abandonada por el gobierno. La abuela de Delio sufrió un paro al reclamar su liberación. Una vez más, la mamá del policía denuncia desidia de las autoridades. La abuela del policía Edelio Morínigo Florenciano, de 26 años, la señora Rosalina López de Florenciano, de 71 años de edad, se encuentra internada desde ayer en terapia intensiva en Concepción al sufrir una complicación cardíaca, luego de reclamar la liberación de su nieto secuestrado hace 11 veces por el EPP. Mi hijo secuestrado, mi esposo en cama, mi mamá en terapia y yo abandonada por el gobierno. Esa es mi dura realidad, se quejó por su parte la madre del uniformado desaparecido, Obdulia Florenciano de Morínigo, de 48 años de edad. Según los datos, las próximas horas serán trascendentales para saber si la señora Rosalina podría recuperarse nuevamente. Su hija, doña Obdulia, explicó que el secuestro de Delio afectó a toda la familia y que la angustia, impotencia y desesperación empiezan a provocar severas consecuencias en todos ellos. Primera plana con Roberto Pérez. Paraguayos a defender nuestro suelo patrio que no vio nacer. La patria nos llama a empuñar fuerte nuestras armas para luchar. Soy la herencia de un viejo león. Quiero usar paso como boquero. Yo voy a Roberto Pérez. 5:30 en la República del Paraguay. Paraguay exporta delicias, un restaurante paraguayo ubicado en la ciudad de Nueva York, una de las más cosmopolitas del mundo, fue destacado hoy por el prestigioso diario The New York Times. Las delicias típicas encantaron a quienes visitaron el sitio. Una reseña sobre el Tembiú Paraguay. I love Paraguay, amo a Paraguay. Un restaurante propiedad de la familia paraguaya Ojeda. Tuvo un destaque hoy en la sección comida del New York Times, uno de los periódicos más influyentes del mundo. El título de la nota es Amo a Paraguay, una oda a una patria. Ligaya Mishan, redactora de la nota, describe a este restaurante como de puro corazón. Mishan empieza la nota describiendo un plato de mbejú y dice que esta comida merece ser conocida y ser adorada por todo el mundo.